encontraste alegría en mi corazón. Cuando tú me besaste, cuántas malvadas caricias pudiste fingir. Ahora que te arrepientes, sin fe, vete mejor, vete y no vuelvas jamás. No quiero volverte a mirar, déjame en escuchado la participación de Alicia Azurdia interpretando Déjame en Paz. Con estas canciones hemos tenido el gusto de complacer a don Salvador Gálvez, que nos está escuchando en Salcajá, por acá cerquita. Un lugar donde también hay muchas costumbres y tradiciones durante el mes de noviembre con motivo del Día de los Santos, el Día de los Fieles Difuntos. Salcajá. Pues en esta ocasión estamos platicando datos de don Nazario Rucal, que otro de sus sones que compuso le llamó Cají Noj y se lo dedicó a una escuela en la que dio clases de música. Hasta el momento ha compuesto 45 melodías recientes con la marimba Estrella. Pues sobre Zumpango Zacatepeque, a ritmo de ragtime, dice, quería componer también una pieza con mucha agilidad y dedicarle a su pueblo, que es Zumpango, así lo expresa él. Ahora trabaja en un libro que reúne todas las partituras de su música, para lo cual busca un patrocinador y sacar adelante este trabajo que ya ha empezado don Nazario Rucal, y podernos comentar datos importantes sobre su música, su historia y todo lo que ha sido este niño barriletero. Vamos a continuar con ustedes con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. De mis recuerdos nunca más podré olvidarte. Me hace falta tu presencia para sentirme muy feliz. En las noches de verano las estrellas nos alumbran en alegre serenata. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. Fueron para mí días que nunca olvidaré para sentirme junto a ti. Quiero soñar aquel ayer para poder recordar aquel romance sin igual. Quiero sentirme junto a ti, lindo Patsú. Sentirme junto a ti, quiero soñar aquel ayer para poder recordar aquel romance sin igual. Quiero sentirme junto a ti, lindo Patsú. Patsún de mis recuerdos, con la participación de Paco Cáceres en el programa Remembranzas TGD. 10 minutos y serán las 9 de la mañana. Esta mañana pues hemos tenido el gusto de estar platicando algunos datos importantes de don Nazario Rucal, un gran compositor de Zumpango, Zacatepeques, del cual pues estamos platicando esta mañana datos muy importantes. Fíjense que una de las melodías que más satisfacción le ha dado a don Nazario es la que se llama La Gugusita. La grabó en 1978 con la marimba de Lalo Zul. También integró la marimba orquesta de la Policía Nacional, que hacía giras en los diferentes departamentos de la República de Guatemala. El presentador en aquellos años era ciertamente don Joel Viatoro. En cierta conversación, el maestro Joel Viatoro le dijo: don Nazario, hágale una pieza a mi hija. Le decimos Gugusita, así se llama mi hija y la familia, y el vecindario la conoce por la Gugusita. Y fue así como don Nazario le compuso esta melodía a la hija de Joel Viatoro, de TGW, La Voz de Guatemala, antiguamente, ahora trabaja en otra emisora. Y claro, le hizo la melodía a la hija de Joel, llamada La Gugusita, no llamada, le decían La Gugusita. Esta melodía fue grabada precisamente con la marimba de Lalo Zul, nos cuenta don Nazario Rucal. 9 minutos y serán las 9 de la mañana a través del programa Remembranzas TGD. Entre humo de cigarro, sigues aquí, lastimando cada recuerdo que te tengo. He aceptado que en verdad me faltas. Nena, ¿por qué me robas tanto si quizá no vendrás? Ya no puedo seguir así, te necesito. Ya no puedo seguir así, te necesito. Que poco tengo y así me dejas con menos. Huyo de recuerdos que terminan en veneno. Ya no puedo seguir así, te necesito. Ya no puedo seguir así. Te necesito. Y ya no puedo seguir así. Te necesito. Bueno, hemos escuchado esto que dice Te Necesito a través del programa Remembranzas TGD, y esto pues lo ha interpretado Tuco Cárdenas en el programa, también otro de los invitados que tenemos para poder participar y también cantarle al público que nos sintoniza los jueves a esta hora. Pues hablando de las composiciones de don Nazario, su composición estelar es precisamente, ya como todos lo saben, ya lo han escuchado, y sirve de fondo también para todo el mes de noviembre, allá en su tierra natal. La composición estelar es Barriletes de Zumpango, que le ha merecido numerosos homenajes, entre ellos la interpretación y grabación del tema por la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, el reconocimiento de la Marimba de Bellas Artes y de un grupo de barrileteros que plasmaron la imagen del maestro, de este gran maestro rucal, tocando marimba en un enorme barrilete en el Día de Todos los Santos. Barriletes de Zumpango. Bueno, pues vamos a seguir platicando con ustedes, apreciables amigos, datos importantes de nuestros compositores, de nuestros cantantes, de nuestros conjuntos, como siempre, todos los jueves a esta hora, a través de la emisora de La Familia. Y claro, el último jueves de cada mes, pues hemos dedicado a otros temas muy importantes para poder variarle la música a los amigos que nos sintonizan a través de la emisora de La Familia, Radio TGD, la voz de Occidente. Morena, espere un poquito, yo quiero un poquito, voy para allá. Morena, espere un poquito, yo quiero un poquito, voy para allá, para hacer un no sé qué con usted, voy para allá. Para hacer un no sé qué con usted. Voy para allá. Para hacer un no sé qué con usted. Voy para allá. Para hacer un no sé qué con usted. Morena, te estoy esperando desde hace un ratito. Ven para acá. Morena, te estoy esperando desde hace un ratito. Ven para acá. Quiero darte un no sé qué. Olele. Ven para acá. Quiero darte un no sé qué. Olele. Ven para acá. Quiero darte no sé qué. Olele. Ven para acá. Quiero darte no sé qué, olele. La ye la la la ye la ye oh. Y la ye la la la ye la ye oh. Y la ye la la la ye la ye oh. Y la ye la la la ye la ye oh. Morena, yo quiero pedirte me des un poquito. Voy para allá. Morena, yo quiero pedirte me des un poquito. Voy para allá. Para que tú me lo des, voy para allá. Para que tú me lo des, voy para allá, para que tú me lo des, voy para allá, para que tú me lo des. Morena, ¿por qué no me quieres tan solo un poquito? Ven para acá. Morena, ¿por qué no me quieres tan solo un poquito? Ven para acá, si tú quieres yo también, olele. Ven para acá, si tú quieres yo también, olele. Ven para acá, si tú quieres yo también, olele. Ven para acá. Thank you. Bueno, hemos escuchado con la participación de la gran familia a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD, esta melodía que se llama Morena. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Saludos para doña Rosy, le vamos a complacer con mucho gusto despuesito del corte comercial. Noviembre, mes para recordar a todos los santos y a nuestros fieles difuntos. Noviembre de barriletes que vuelan en el espacio. Radio TGD, como siempre, en las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Que tienen tus palmeras, en tu vaivén me detengo, tu belleza a contemplar. Escuintla, dime que tienen tus palmeras, que son el verde esmeralda que yo nunca podré olvidar. Cuando me vaya de Escuintla, tal vez cansado ya esté, pero de esta tierra hermosa un pedazo llevaré. Cuando me vaya de Escuintla, mis ojos van a llorar, porque el que llega a esta tierra la puede olvidar. Olvidar, olvidar, Escuintla nunca te podré olvidar. Cuando me vaya de Escuintla, en mi pecho anidaré una herida tan profunda que de ella moriré. Nene, olvidar, olvidar, Escuintla nunca te podré olvidar. Hay palmeras y goteros y sabor, y también bellas mujeres, tiene Escuintla lo mejor. Olvidar, olvidar, Escuintla nunca te podré olvidar. Cuando me vaya de Escuintla, mis ojos van a llorar, porque el que llega a esta tierra nunca la puede olvidar. Palangana Díaz y sus chicas malas interpretando Cuando me vaya para Escuintla. Son las 9 de la mañana con 5 minutos en el programa Remembranzas TGD. Esta mañana hemos estado platicando datos importantes de este gran personaje que le han denominado el niño barriletero. Don Nazario Rucal, su nombre es, como les decía, es de origen hebreo y que significa consagrado, coronado, y eso se le cumplió al maestro Nazario Rucal Shunik en su tierra natal, Zumpango, Zacatepeques. La composición, como les vuelvo a repetir, estelar de él es Barriletes de Zumpango, que le ha merecido numerosos homenajes, entre los que ha sido la interpretación, grabación con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, reconocimiento también de la Marimba de Bellas Artes y un grupo de barrileteros que llegó a plasmar la fotografía de este gran maestro interpretando la marimba en un enorme barrilete. Pues desde el año 2013, don Nazario pues interpreta con dificultad la marimba, con mucha dificultad la está pudiendo interpretar, la ha suspendido en total pues las clases de música para los jóvenes, y esto a causa de un glaucoma que tiene don Nazario Rucal, de quien hemos estado platicando esta mañana y que también le han llamado el niño barriletero de Zumpango, Zacatepeques, que es su tierra natal. Vamos a complacer con mucho gusto a los amigos que nos sintonizan a esta hora en el programa Remembranzas TGD. Bien, hemos escuchado con la participación de Raudales esto que se llama Mi Gente. 9:10 a.m. Otro de los grandes personajes de la marimba es Lester Romero Godínez Orantes, llamado también el Sembrador. Así le llaman a Lester Romero Godínez Orantes, que nació en Taxisco, Santa Rosa, un 29 de marzo de 1953. Cumplió 55 años de interpretar la marimba profesionalmente. Su pasión por este instrumento comenzó cuando tenía 10 años de edad en una marimba pequeña de juguete de las que vendían en los mercados. En ello, pues, logró interpretar melodías sin recibir alguna instrucción. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música con los maestros Vitalino Coronado y Jorge Sarmientos. Tiene una licenciatura en Artes en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es arreglista y también director de orquesta. Don Lester Godínez, el sembrador. Vamos a seguir platicando de él. Mientras tanto, vamos a complacer a doña Rosy, que también ha solicitado esto que dice así. Escucha la Antañona TGD, la voz de Occidente. Thank you. Hemos escuchado con la participación de Los Conejos de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, esta bella composición, Callecitas de San Marcos. Y con esto pues hemos tenido el gusto de complacer a doña Rosy, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues don Lester Homero Godínez Orantes cursó bachillerato industrial en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fishman. Esto fue en la zona 13, en la capital de Guatemala. Sus maestros y compañeros del taller de electricidad sabían perfectamente del gusto que tenía por la marimba y también por la habilidad en la ejecución. Y fue así como el 10 de mayo de 1970, Lester Godínez, de 17 años, fue invitado a presentarse en una actividad cultural. Con mucho gusto participó, pero si no es, dice, como lo dijo él, para amenizar la fiesta. Pidió ser incluido como un punto del programa artístico, no como fondo musical en esa reunión. Solicitó la propuesta de Godínez, después pues entonces ha sido con que los guatemaltecos han escuchado sin distracciones la marimba y su música, no sea solo un relleno como lo dice él. Así fue surgiendo el concepto de la marimba de concierto. Hasta el día de hoy buscó la dignificación de la marimba como marimba de concierto. Es lo que comenta don Lester Godínez. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, complacemos con esto que viene a continuación. Esta canción que hemos escuchado se llama Mírame, la interpreta la banda FM de Zacapa. Exactamente a las 9 de la mañana con 20 minutos tenemos ya el corte comercial y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Lloramos por quienes se fueron con cariño y añoranza. Recordamos a los que estuvieron a nuestro lado, aquellos que fallecieron, pero que siguen vivos en nuestro corazón. Con la mejor programación, recordamos a nuestros seres ya idos. TGD, la emisora de la familia. Hemos escuchado la participación de Kalua con esto que se llama Es Muy Fácil. Bueno, pues a través de del programa Remembranzas TGD estamos platicando algunos datos de Lester Romero Godínez Orantes, que ha llevado el sonido de nuestro instrumento nacional, la marimba, a la mayoría de países de América como Europa y Taiwán. Su aporte a la música nacional ha sido sus sones de proyección folclórica. Y cuando le preguntan, no lleva la cuenta, pero aproximadamente son como 30 sones los que ha compuesto últimamente. En 1995, en una gira por Francia, pues el grupo guatemalteco se llegó a destacar entre muchos otros lugares invitados a este gran festival folclórico que dicha ciudad, y por esa ternura y nostalgia en que se evoca la marimba, mucha gente de esos lugares y principalmente guatemaltecos que se encontraban por allá, al escucharla lloraron de ese gran sentimiento recordando a su patria Guatemala. Recuerda que en el año 2002 viajó con los integrantes de su marimba a Taiwán, invitados por el gobierno chino. Para transportar la marimba la tuvieron que cortar en 10 pedazos, así lo cuenta Godínez. El instrumento se convirtió en un rompecabezas que hubo que armar con armeas y tornillos, pequeños piezas de metal para poder transportar la marimba a ese bello lugar. Hay muchos datos que platicar y que contar de este gran músico guatemalteco, Lester Homero Godínez Orantes, de Taxisco, Santa Rosa, que más adelante en los programas venideros también estaremos platicando de sus grandes composiciones. Mientras tanto, ha llegado el momento de despedir el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia, con la invitación muy cordial, muy atenta, para que lo volvamos a realizar el próximo jueves a través de la emisora de la familia. Mientras tanto, gracias por la sintonía y reciban el cordial saludo de Cleo, que ha estado en la parte musical, auxiliada por Emerson de León. Cariñosamente, un servidor, Xicará Chávez. Y mientras tanto también, hagamos todo lo posible por ser muy felices. La voz de Occidente.